hasta el martes. Super fin de semana Coto. Tenés 2x1 en marcas seleccionadas de cervezas, 3x2 en leches larga vida seleccionadas y jabones de tocador, 35% de descuento en pañales Huggies y legumbres y 25% de descuento en pastas secas. También conseguilos en Coto Digital. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar/legales.